Siempre gusta lo que ofende, mata pero vende, del morbo depende. Sangre para ser viral, y no importa el canal, pues mata pero vende. Son Dráculas de la informática, con la moral anoréxica. Yo ando con funda plástica para botar esa plática. Hey, soy de rey que necesitas y del barrio como Paquita. Hablaré de lo que amerita y el morbo es el lobo de Caperucita. La polémica es un mal capazo, pintan los títulos como Picasso. Dicen que el mensaje bueno en este caso, pero lo fabrico y no le hacen caso. Tengo un balde de música que está llena de prédica, con mensaje quimétrica, pero no de polémica y sigue dormido, despierta que América. Lo que en realidad les hace falta, lo cambiaron por lo que ofende. ¿Y por qué es que el problema se exalta? Es que daña, pero vende. Manipulas con contenido nocivo y así cumples tu cometido. Si información fuese tu nombre, distorsionada sería tu apellido. Les doy lo que conviene, quieren lo contrario. Lo que entretiene, no lo necesario. De eso que mata, pero vende. De eso que mata, pero vende. De eso que mata, pero vende. De eso que mata, pero vende. Les doy lo que conviene, quieren lo contrario. Lo que tiene, no lo necesario. De eso que mata pero vende. De eso que mata pero vende. De eso que mata pero vende. Lo que quieren es morbo, lo demás es estorbo. Las buenas noticias están llenas de polvo. Yo les hablo del verbo y de esa fuente no quieren ni un sorbo. La pasión la cambiaron por like, no se hagan los sordos. Que en el tren de la murmuración se treparon a bordo. Vampiro con hambre, lo que quieren es sangre. Y no la del hijo del hombre, no genera tendencia a su nombre. Hey. Les hablé de Jesús en cada canción que les dejo. Pero ya no les gusta el león si no les menciono un conejo. Trending, la adicción por el trending. Y Jesús está en pending. El mundo está ending, pero esa noticia no genera vending. Yo te invito a que veas la aplicación de la TV y la lea. Tu móvil no sirve para eso, pero sí para grabar una pelea. Les doy lo que conviene, quieren lo contrario. Lo que entretiene, no lo necesario. De eso que mata pero ven. Bájale, bájale a la cultura del bochinche. Echando gasolina al fuego, haciendo que la picadura se hinche. Pregunta inmadura, respuesta picante, te fabrican un contrincante. Vete a ver los comentarios, tu contenido no es edificante. En la realidad, comunicadores con falta de creatividad, que en vez de alimentar el alma, alimentan la morbosidad. Clickbait engañoso, con amarillismo para encender. Cuando vas a chequear la noticia, no tiene nada que ver. Pero esto es oferta y demanda y dedico este cierre para el que consume. A los que le brindan gas tóxico y se lo rocean como perfume. Se crean una verdad y una mentira que se presume. El cigarrillo no daña a quien lo fabrica, da cáncer a quien se lo fume. Les doy lo que conviene,